FLM Radio. La voz sin barreras. Los inolvidables. La música que hace historia. Con Gonzalo Chinchilla. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Gonzalo Chinchilla y hoy vamos a hablar de Maná, que como siempre en este programa, pues puede disfrutar de un concierto en directo en Madrid. Os saluda también Joaquín Rosillo desde los controles técnicos. Y hoy voy a dedicar este programa a mi cuñado Marcelo, que es un tío estupendo. Y aparte, él me acompañó en el concierto de las ventas de Madrid. Entonces luego os contaré sobre este concierto. Venga, a disfrutar. Maná es una banda de rock mexicana que se formó en Guadalajara en 1987. Estos han vendido más de 40 millones de discos en todo el mundo, convirtiéndose en la banda latina más exitosa de todos los tiempos. Su sonido se basa en el rock latino y el rock en español. En un principio recibieron éxito en México, Australia, España y desde entonces han ganado popularidad en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa Occidental, Asia y Oriente Medio. ¡Joe! Todo el mundo prácticamente. Bueno, vamos a contar un poquito de historia. En un inicio, Maná tocaba en bares de Guadalajara, de México. Pero en 1980 decidieron juntarse para tocar distintos temas de grupos de los que admiraban, como los Beatles, Led Zeppelin, Police o los Rolling Stones, nada más y nada menos. La banda deseaba tocar rock en su propio idioma, siendo los de los primeros grupos en aventurarse a componer sus propias canciones, aun cuando el rock en español no era una tendencia. Como podéis oír en esta canción de Laura, es un sonido muy de Maná, aunque no se reconoce mucho en un principio por la voz del cantante. En 1984, Abraham Calleros, el batería de la banda, decide dejar esta. El grupo decide poner un anuncio en el periódico y encuentran al joven baterista de origen cubano-colombiano nacido en Miami, Alex González, un auténtico crack, os lo aseguro. Tus piernas, si estoy hundido en un vaivén de caderas, esto es el cielo, es mi cielo. Amor fugado, me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado. Bueno, en esta época comenzó en México un movimiento denominado Rock en tu idioma. Esto era una estrategia comercial encaminada a llamar la atención de los jóvenes para desarrollar música rock en español. Esta tendencia rock en tu idioma fue importada de Argentina y España. Está avalada por el trabajo de grupos como Mecano, Nacha Pop, Radio Futura y Hombres G. Bueno, con este guirigay la banda adoptó el nombre que le daría proyección internacional, Maná. Ahora estamos escuchando unos grandes éxitos, como conoceréis, Labios Compartidos. Amor mutante, amigos con derecho y sin derecho de tenerte siempre. Y siempre tengo que esperar paciente. Bueno, ya sabéis que a mí me gusta meter anécdotas de los grupos en este programa y que esta vez va a ser que Hugo Chávez les ofreció $1,000,000 sobre la mesa para actuar en una fiesta privada. Imposible. El nombre del grupo Maná fue elegido por el significado que tiene la palabra en polinesio, energía positiva. Labios compartidos, labios divididos, mi amor. Yo no puedo compartir tus labios, que comparto el engaño y comparto mis días y el dolor. Ya no puedo compartir tus labios, que me parta un esperado. En 1990 graban el álbum Faltamor, que no tiene ningún éxito hasta que un año después de su lanzamiento sacan el sencillo Rayando el Sol, que tenemos ya puesto en nuestro equipo. Rayando el Sol, como os he dicho, se convierte en un gran éxito de Maná y el grupo realiza 112 presentaciones en México y un concierto multitudinario fuera de las fronteras de su país, en el Coliseo General de Quito, Ecuador. Fue después de esta presentación que el grupo se da cuenta que tenía potencial la banda para tocar a nivel internacional. Maná saca 8 sencillos que encabezaron las listas de popularidad en toda la América hispanoparlante y se han convertido en temas clásicos de su repertorio. Vivir sin aire, ya podemos estar escuchándolo. Gracias. Quererte un poco menos. Poder vivir sin ti. Argentina y España son dos territorios históricamente difíciles de alcanzar para los artistas latinos no nativos. Fue también conquistado por el fenómeno de Maná gracias al tema Vivir sin aire, que estamos escuchando y que alcanzó el primer lugar en las listas de popularidad de ambos países. Como quisiera poder vivir sin agua. Me encantaría robar tu corazón. Bueno, tuvimos la visita de Maná en España en 2003 y el grupo se presentó en la Plaza de Toros de Las Ventas junto a Revolver y La Unión, donde el público recibió a la banda con los brazos abiertos. La gira, Cuando los ángeles lloran, significó para el grupo unos llenos absolutos en cada plaza que visitaban. Como pudiera, ser sin tierra. En el concierto de Las Ventas, que yo estuve allí, como en todos los programas que hacemos en Los Inolvidables, en este concierto desalojaron a todas las personas que se habían sentado en un palco VIP que era, vamos, lo teníamos reservado para nosotros, y entonces había una pareja de una pareja de novios que dijimos, no, a estos no les echéis. A los de seguridad les dijimos, no echéis a estos tíos que son amigos nuestros, y los tíos alucinaban, pensaban que nosotros éramos famosos o algo así. Bueno, son cosas de los conciertos y de la vida. Dije antes, en el concierto de Las Ventas, pues yo estuve con mi cuñado Marcelo, a quien estoy dedicando este programa, y fue un auténtico conciertazo, os lo aseguro, y todos los que habéis estado seguro que pensáis lo mismo que yo. Bueno, en esta época del año más o menos 2005, Maná se unía a la lista de artistas bastante conocidos como Bon Jovi, AC/DC, Alanis Morissette, Eric Clapton, Madonna, The Beach Mode, Carlos Santana, Bob Dylan, entre otros. Durante junio y julio de 2007, Maná lleva su gira a España, donde rompen récords al posicionarse como el artista latino mayor convocatoria. Estuvo en 15 ciudades, Zaragoza, Pamplona, Bilbao, Gijón, Santiago, León, Barcelona, Madrid, etc. Bueno, toda España prácticamente. Para ir cerrando, os voy a decir que Maná ha sido otra de las grandes bandas que, como en todos los programas de Los Inolvidables, han pasado por España y yo he podido estar allí. Para cerrar ya, voy a agradecer a Joaquín Rosillo la realización desde los controles técnicos, y yo, Gonzalo Chinchilla, me despido de todos vosotros desde la FM Radio. Ya sabéis que podéis escuchar todos nuestros podcasts en flmradio.com.